por cariño Chávez la llama. Y cuando le hago la visita, Chávez se me pone brava. Ay, cuando le hago la visita, Chávez se me pone brava. Ay, ¿será que Chávez no sabe lo que es un dolor de amor? ¿Lo que es un dolor de amor? ¿Será que Chávez no sabe lo que es un dolor de amor?